recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas noches, nos encontramos en una nueva emisión de Informativo Express acá en Radio Curruf. Saludamos a toda la audiencia y a todas las personas que después nos escuchan en la retransmisión en las otras radios, en Radio Inquieta, en la Juan Gómez Millas y también en Radio Placeres. Siempre salimos con Informativo Express. Hoy día la jornada noticiosa 11 de abril en la ciudad de Temuco se vio marcada por la visita del diputado José Antonio Kast. Puede confirmar si es diputado aún o no, no estoy seguro. Bueno, de la coalición de Evópoli, se presentó acá en una sala del auditorio de la Universidad Católica de Temuco, no sin generar polémica, obviamente, que es lo que acostumbra a hacer desde hace ya bastante tiempo este tipo. Sabemos de la golpiza que recibió en el norte, en la Universidad de Quique, y ahora viene a la Universidad Católica de Temuco, generando esto con los estudiantes, con la gente que tiene memoria, con la gente que está, digamos, pendiente del discurso de José Antonio Kast, porque realmente hay que reconocer que la gente que apoya a este tipo muchas veces sin entender mucho la posición política que ocupa, lo hace desde ese discurso de la libertad de expresión, de mis ideas también son válidas, o supone que estamos en una democracia. Son los argumentos que ha ocupado Kast de manera demagógica, ampliadamente a través de los medios de comunicación, y en conjunto con estas visitas, y genera que la gente lo vaya a funar. Bueno, tiene toda una historia la familia Kast en relación de cómo llegaron a estos territorios, y también su relación con la dictadura. En el norte, la familia Kast tiene un pasaje bastante oscuro con respecto a centros de tortura y su participación también en la época política donde estaba la dictadura, y ellos junto a las decisiones que se tomaban en ese entonces. Es una responsabilidad que no la pueden eludir, es una historia que la han borrado con todo estas bataolas, ¿cierto?, que se generan con la visita de Kast. Por una parte también al que genera la verdadera animadversión aquí es que el discurso de este tipo es de odio, de racismo, a través de palabras muy bonitas expresa la anulación del otro, de la otra, con distintos tipos de leyes. Es un tipo que no tiene problema en ocupar las leyes que en algún momento rechazó, como la ley antidiscriminación o ley Zamudio. En algún momento él votó en contra de la ley Zamudio y hoy en día es capaz de utilizarla en contra de aquellos que salen a su encuentro, a encararlo, a funarlo, digamos. Hoy día pasó acá en la ciudad de Temuco, en la Universidad Católica de Temuco, en el campus San Francisco. Fue esperado por estudiantes a las afueras de esa charla, que esas famosas charlas que da, cierto, que en realidad no es otra cosa más que generar bataola y falsos debates, porque en realidad es un discurso muy pobre el de José Antonio Kast. Hay un video de Temuco Televisión donde está en extenso un poco del debate que él sostiene, pero en realidad son ideas muy tecnócratas, con gente en realidad que está muy poco enterada de la realidad de los territorios, de la realidad política del país, y en realidad van a discutir cosas que son, claro, semi obvias, en un lenguaje sumamente reducido, bajo la lógica capitalista, bajo la lógica del consumo y bajo la lógica del progreso, del éxito, etcétera. Se da mucho en los espacios académicos esa juventud gremialista, cierto, esa juventud católica más pechoña. Bueno, lo funaron a José Antonio Kast en la Universidad Católica de Temuco. Hubo protestas, enfrentamientos, ingresó fuerzas especiales, hubo detenidos. Fue una jornada de protesta por la avenida de José Antonio Kast, y eso en realidad viene a mostrar un poco el tenor de cómo fue el tema acá. José Antonio Kast, de sus propias palabras, descartó haber sido golpeado, sin embargo tuvo que salir escoltado por fuerzas especiales. Un poco de lo que se pudo vivir ahí. Que el fascismo no entre más a la universidad. Eso le gritaban ahí a José Antonio Kast, en clara alusión a su pasado político, a su opinión actual, a su posición política actual y sus comentarios sobre las distintas leyes. En ese sentido, tenemos que aclarar que José Antonio Kast en ningún momento fue agredido. Eso lo aclara él con los medios acá en la región. Sin embargo, también aprovecha la instancia para aclarar que estos grupos de izquierda, estos son los grupos verdaderamente que golpean a la libertad de expresión, al debate de la idea, etcétera. Es algo que ya sabemos cómo viene utilizando ese discurso ambiguo completamente José Antonio Kast. Por ejemplo, en las votaciones por la ley de aborto, en su momento él también se negó. Fue parte de las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la época que promovían tales reformas desde el gobierno. El aborto en tres causales. Ya mencionábamos la ley Zamudio, la ley antidiscriminación también fue votada en contra por José Antonio Kast. La ley de pesca fue aprobada por José Antonio Kast. Entonces, estamos hablando de una persona que están en esos puestos de poder, están enquistados ahí desde hace bastante años, llegaron con la colonización y ocupan puestos políticos porque ellos llegaron, como dice la mía Juana Calfunaba acá, con una mano adelante y con una mano atrás. Entonces, el poder político, hacerse del Estado, del control de las arcas del Estado, genera estatus. Además de un apellido que, claro, tenía su patrimonio, pero no excesivamente. Hay que hacerse parte de la política para controlar cierta cantidad de dinero, dicen por ahí. Bueno, siguiendo con las informaciones, estuvimos conversando en la jornada de ayer, obviamente no en una grabación, con una de la abogada de la operación Huracán, nos comentaba esto, que ha salido a la luz pública a través de una investigación de CIPER, que efectivamente fue reconocido por el fiscal que lleva adelante el caso de la investigación a la Unidad Operativa Especial de Inteligencia de Carabineros de acá de la novena zona, que efectivamente fueron investigadas una gran cantidad de abogadas, abogados de los presos políticos mapuche, y interviniéndose sus teléfonos. Incluso hay una lista de más de 60 personas que hablaban con esta abogada. Hablamos de la abogada Karina Riquelme, hablamos de la abogada Manuel Arroyo, se ratificó, y de otros abogados también de otros casos. También se ratificó a través de las carpetas que han sido ventiladas por CIPER Chile en su investigación, de una casa que se arrendaba en el barrio Alto de acá en el sector de la avenida Alemania en la ciudad de Temuco, casa que es de propiedad de Emilio Taladriz, justamente Emilio Taladriz, aquel que perdió el juicio con la machi Francisca Linconao en defensa de sus menocos para la no instalación y de bosque o de cultivo de otro tipo. La machi Francisca Linconao, vecina de Emilio Taladriz, y la machi Francisca Linconao acusa que es él la raíz del caso Luxinger Macay, de que a ella se le esté involucrando en esto. Hay algo muy oscuro ahí con la familia Taladriz, que hay que poner ojo en cómo se van a ir desarrollando las cosas en el juicio por la operación Huracán. Este martes 17 es la formalización de los carabineros que están involucrados, incluyendo al capitán Oces como principal líder. No hay mucha expectativa, quizás no se presenten a la primera audiencia, quizás hayan excusas por parte de la defensa. Esto se va a ir desarrollando así, va a ser friccionado, y esperamos que se vayan sabiendo muchas más cosas, y en realidad hacer un documento, sistematizar esto de cómo trabajó, digamos, la policía acá en la ciudad de Temuco, persiguiendo al movimiento social, a las comunidades en resistencia, a dignos procesos y a justos procesos, con reclamaciones históricas, con documentación legal, de una manera delincuencial, de una manera criminalizadora y de una manera encubierta por actos de montaje, por actos burdos de montaje relacionados con este profesor Smith, con un software que no funciona, con desviación de fondos públicos, el caso de los viáticos étnicos. Aquí hay toda una cuestión de guerra irregular que está levantándose a través de carabineros por parte del Estado de Chile, con la utilización de la ley antiterrorista, en beneficio y en aporte de la corrupción que genera la guerra, de la ansia de poder que genera una guerra, de los dividendos con la venta de bonos, de armas, de indulgencias, digamos, de distintas cosas por parte de tanto latifundistas como parte de los altos mandos de carabineros. Sabemos, ahí en la zona de Choque, en la zona de Yeuyeu, hay tenientes mayores identificados con el tráfico de influencia dentro de la zona, también con el grupo de formación de paramilitares pagados de carabineros a sueldo, digamos, estableciendo operativo. En una escucha telefónica en el programa del año pasado, 2017, por informe especial, todo Chile se pudo enterar de aquello. Entonces, bueno, ir haciendo un decálogo de esto, de la forma de operar que ha tenido la policía en esta zona. Y ojo, con el caso de los comunicadores y las comunicadoras, que también están siendo intervenidos sus teléfonos, también están siendo investigados su entorno. Y bueno, ¿para qué decir otra cosa? También haciéndonos parte del montaje, de esta, digamos, resistencia, que no la pueden entender, porque la gente se organiza desde el corazón, se organiza desde la necesidad, se organiza desde lo ancestral, se organiza desde lo reivindicativo, etcétera. Pero ellos en realidad son a sueldo, trabajan por dinero, entonces eso no lo pueden entender. Siguiendo con las informaciones, una tensa jornada se ha vivido desde hace un par de días ya, con nuestros compañeros periodistas secuestrados en la frontera de Ecuador con Colombia. Hablamos de los periodistas del diario El Comercio, donde está Javier, Paul ¿cierto? Y no recuerdo el nombre del otro compañero que está ahí. Enseguida lo vamos a rectificar. El caso es que hay comunicaciones que lamentablemente supuestamente serían del grupo Oliver Sinisterre, que se le ha adjudicado, ¿cierto? Que se ha adjudicado públicamente a través de la publicación de un video durante la semana pasada el secuestro de estos tres periodistas de Diario El Comercio de Ecuador, cubriendo ahí la zona que está controlada por el narcotráfico mexicano y colombiano. Han sido secuestrados a partir de el establecimiento de un canje por tres presos también y por la derogación de un acuerdo de cooperación entre los estados de Ecuador y Colombia. Cuestión que es muy difícil de cumplirse, nos explicaba en una entrevista hace unos días el compañero César Baeza, que es corresponsal en Chile de Reporteros Sin Frontera. Hubo una rueda de prensa el día de hoy, está publicado el video. Básicamente un papel que se encontró, ¿cierto?, habría comunicado que habrían sido asesinados los periodistas. Esto es un rumor, no ha sido confirmado. En la rueda de prensa que salió por el Ministerio de Defensa aclaran que no le otorgan veracidad, ¿cierto?, a los dichos o a los, digamos, lo concreto es que se encontró un papel, no existe una copia digital de este papel, no existe el exif, es decir, no existen metadatos de este documento, explican nuestros corresponsales, nuestros compañeros que son corresponsales de Colombia Informa y también de Ecuador Today. Por ejemplo, se dice que se levanta esa información de un lugar, pero en realidad no existe el documento para corroborar aquello, ni tampoco para periciar. Se está periciando, o sea, se está averiguando sobre la veracidad de un dicho sobre algo que se vio. Entonces no existen metadatos, no existe la corroboración. Por lo tanto, lo único que queda, según lo que dicen los compañeros y las compañeras de Ecuador y Colombia, es que hay que solicitar al comando que tiene secuestrado a los compañeros que aclare si están o no están muertos, si ya fueron asesinados. Esperamos que no, esperamos que esto sea desmentido. Se está haciendo también una acción bastante acelerada y también con mucha premura hacia los estados de Ecuador y hacia los estados de Colombia para que permita la injerencia y la llegada de la Cruz Roja Internacional para estar en el territorio y averiguar sobre la situación de los compañeros. Bueno, no funciona el audio. Esto es del Ministerio de Defensa de Colombia. Lo vamos a publicar ahí en el fanpage de Radio Curruf. Pero bueno, esa es la situación ahí en la frontera de Ecuador y Colombia. El grupo... Buenas tardes. Aquí está. Quiero referirme en este momento a dos temas... del Ministerio de Defensa Colombia. En primer lugar, manifestar mi inmenso pesar por el asesinato de 8 miembros de la Policía Nacional, el subintendente Fabio Sarmiento y los patrulleros Never Alfonso Sierra, John Jairo González, José David Pérez, Darlin Rodríguez, Jorge Pacheco, Giovanni Rodríguez y José Alejandro Sade. Asesinados cuando presuntamente miembros del Clan del Golfo. Hoy la hipótesis más probable es la autoría de esta organización, hicieron estallar un artefacto explosivo en jurisdicción de San Pedro de Urabá, vereda El Tomate. También hemos conocido que en la acción murieron 3 terroristas del Clan del Golfo en esta operación contra la policía. Operación contra nuestra Policía Nacional reviste de luto a toda la fuerza pública, a todo el gobierno y yo diría a toda la nación, y refuerza nuestra voluntad para desmantelar definitivamente al Clan del Golfo. Seguiremos dando los resultados que el país conoce y esta clase de acciones, repito, lo que hacen es renovar nuestra decisión y nuestro entusiasmo. Yo le ruego, General Mendoza, que transmita a las familias de nuestros compañeros policías, el rechazo, el pesar y, por supuesto, el acompañamiento que se les hará a todos y cada uno de esos miembros de las familias para tratar de que su pena sea por lo menos llevadera. En segundo lugar, se ha conocido un comunicado en el cual se da noticia sobre el supuesto asesinato de los periodistas ecuatorianos secuestrados. Hemos hecho el análisis de inteligencia de ese texto que aparece firmado por un supuesto Frente Oliver Sinisterra de las FARC-EP y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico. Deseamos, sí, el mejor de los finales para este acto rechazable del secuestro de los tres periodistas. Hemos manifestado a los señores ministros de Defensa y del Interior del Ecuador en esta mañana, en dos ocasiones, nuestra voluntad de cooperación, de coordinación y, sobre todo, de respeto y seguimiento a la línea de comunicación que sobre este tema lidere el gobierno ecuatoriano. Nuestra presencia en ese territorio de frontera, territorio colombiano, es de control territorial. No ha habido ni desembarcos ni acciones especiales que no sean de conocimiento y en coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades policiales del Ecuador. Entonces, mi llamado es a que este terrible atentado contra la libertad de prensa, contra la libertad de ciudadanos ecuatorianos que ha emprendido presuntamente un ciudadano ecuatoriano como es Guacho, pues pueda resolverse de la mejor manera posible. Es nuestra decisión mantenernos al lado del Ecuador en todas las cosas que requiera para coordinar, para cooperar y para ponerle fin a este hecho de verdad muy preocupante y trágico. Ahí estaban las palabras desde el Ministerio de Defensa de Colombia, refiriéndose en primer lugar al Clan del Golfo y a una operación que había arrojado 8 policías muertos y 3 miembros del Clan del Golfo también muertos en ese enfrentamiento. Y como segundo lugar, este comunicado donde dicen que han periciado, pero sin embargo no existe ninguna publicación. Bueno, esto se está manteniendo en total reserva, ha sido una de las estrategias constantes por parte de Ecuador, lo cual exaspera mucho al mundo que quiere saber de los periodistas, a los familiares, a las agrupaciones que están apoyando. Y en segundo lugar, desde el Ministerio de Defensa se refieren a este comunicado como no perteneciente a la agrupación Oliver Sinisterre, liderada por Guacho, que es un, ahí como decían, ciudadano ecuatoriano, pero que militaba en las FARC y ahora es de la línea disidente del mando central de las FARC que pactó la paz, que participaron del proceso de paz. Han sido las informaciones por el día de hoy en Radio Curruf y tenemos también un aviso de una actividad justamente relacionada con lo que hemos estado hablando hoy día con respecto a la operación Huracán. El próximo miércoles desde las 6:30 de la tarde se va a llevar a cabo el foro en relación a los cambios que pretende hacer el gobierno a la ley antiterrorista, a la profundización de la ley antiterrorista en realidad, anunciado por la visita de Sebastián Piñera hace una semana acá a la ciudad de Temuco. Esto va a estar a cargo de la Defensoría Popular, el abogado Rodrigo Román y compañía. Y además se hace la invitación a una convocatoria abierta a organizaciones sociales de derechos humanos, a medios comunitarios, libres o como sea. También a organizaciones estudiantiles, de trabajadores y trabajadoras de la salud, etcétera, comunidades mapuche en resistencia y redes de apoyo. Eso, y también mañana en el Hogar Pelontúgue, también desde las 6 de la tarde, se va a estar exhibiendo el documental El Desengaño. Desde las 6:30 de la tarde habrá música en vivo, Negro Amanecer. Va a estar ahí animando, así que ya está el dato. También hay harta actividad acá en Temuco, no todos son funas. Recordar